Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Nos perdonáis que nos saltáramos la semana pasada, pero es que en agosto pues cuesta y ya sabéis que somos unos perros. Pero bueno, para compensároslo venimos otra vez de vuelta con el 13º programa de esta segunda temporada de Los Express y con un programa, como siempre decimos, cargadito, pero mucho más porque va a ser un especial Gamescom, que ha sido una Gamescom, ahora mis compañeros comentarán conmigo, yo creo que muy animada. Tan animada que vamos a empezar con la notición más importante que tenemos nosotros que comentar hoy y son estas nuevas tarjetas gráficas presentadas por Nvidia, que son estas nuevas tarjetas que han cambiado directamente de nomenclatura, pasan a llamarse RTX en vez de GTX debido a la utilización de una nueva tecnología de la cual ahora hablaremos, llamada Ray Tracing, y nos han presentado básicamente la gama alta, la RTX 2080 Ti, la RTX 2080 y la RTX 2070. Tarjetas gráficas que básicamente mantienen el mismo TDP, pero aumentan la potencia considerablemente gracias a la inclusión de una memoria GDDR6 en comparación con las antiguas que iban con una GDDR5, que bueno, pues vamos a decirlo simplemente que nos mejoran bastante, por no decir mucho, el bando de ancha, 30-40%, permitiéndonos mejorar pues bastante lo que es el rendimiento de la tarjeta gráfica, además de que han pasado a ser fabricadas en tecnología de 12 nanómetros frente a los 16 de la pasada generación. Y bueno, una mejora obviamente en número de núcleos, pero bueno, tampoco somos aquí unos expertos para ponernos en plan tan técnico, así que vamos a dejar el típico dato, ¿no?, de los teraflops. Pues tenemos que la 2080 Ti se queda en 13,4, la 2080 en 10,1 y la 2070 en 7,5. Si lo comparamos con la anterior generación, la 1080 Ti estaba en 11,3, la 1080 estaba en 8,9 y la 1070 en 6,5. Todo esto, os digo, sobre todo el gran cambio va a venir por lo que es la memoria, que es GDDR6, los valores son los mismos, tenemos 11 GB para la 2080, 8 GB para la 2080 normal, los 11 son para la Ti, y también 8 GB para la 70. Y finalmente, lo más importante y donde está más el kit de la cuestión, creo yo, es en los precios. Tenemos que la RTX 2080 Ti sale por un módico precio de unos 1.260 €, la 2080 por unos 850 y la 2070 por unos 640, casi nada. Y nos las venden como las primeras tarjetas estas que son capaces de utilizar tecnología Ray Tracing, lo que para mí es un merchandising que es un timo, pero bueno, ahora entraré en detalles yo. Voy a dejar primero que mis compañeros también comenten un poco, que acabo de soltar muchísimo y necesito coger aire para la próxima presentación, que me ahogo. Sí, la verdad es que he soltado un tostonaco serio para decir que son tarjetas un poquito mejores que las que tenemos actualmente, con un precio bastante más elevado. A ver, tiene su explicación el tema del precio, lo estábamos hablando antes a nivel interno, y es, bueno, con el tema de las criptomonedas, bueno, pues para la gente que no lo sepa, estas monedas se farmeaban, o sea, se consiguen haciendo cálculos matemáticos, sobre todo con GPUs. Entonces, hubo una demanda brutal de gráficas, sobre todo de AMD, que son las que más criptomonedas podían farmear. Y bueno, con la caída de las criptomonedas o con el estancamiento de las mismas, pues la demanda cesó, bajó bastante y bueno, el mercado se saturó bastante y está bastante saturado, sobre todo con gráficas de segunda mano. El tema está que lo que han hecho básicamente es para poder recuperar parte de la inversión o gran parte de la inversión, pues es básicamente sacar las tarjetas gráficas de la nueva generación con una media más o menos de entre 200-300 € más de lo que fue la anterior generación. Es decir, tenemos gráficas que son, sí, mucho más potentes que las actuales, pero que luego en rendimiento tampoco es una barbaridad. Se está hablando de una oscilación de entre un 15-20%, que es bastante más de potencia, pero con un precio pues de un 50-40%, y bueno, como decía el señor Redici, en las gráficas de más potencia, las más caras, pues la diferencia puede ser hasta 400-500 €, que a mí me parece verdaderamente una barbaridad. Robert, ¿cuántas te vas a comprar tú? Pues si puedo, una de cada. Qué cutre, yo ya tengo reservadas dos de cada. Hombre, lo suyo sería, sí, con dos de cada puedes hacer ahí un slide, un crossfire bastante chulo. Pero vamos, realmente el tema de las gráficas de esta nueva generación, bueno, pues están generando bastante controversia porque el precio es muy elevado para las prestaciones reales que dan. Es decir, Yo ahora mismo tengo una GTX, una 970, que es una gráfica que está bastante bien, pero que ahora mismo pues es de gama media. Estoy jugando a los títulos prácticamente en ultra o en muy alto en todos. Utilizo las Oculus Rift con una calidad bastante buena. Sí que tengo que decir, cuando le subo el rango para el tema de las Oculus, que lo llevan no todos los juegos, sí que hay algunos juegos que me pueden rascar, tengo que bajárselo, pero he probado a mirar el juego con este valor a tope o con este valor en una tasa de frames que para mí sea cómodo. La verdad que ahora mismo la tecnología que tenemos tampoco te exige una barbaridad de gráfica. Yo no sé si la próxima generación de consolas hará que este estándar suba, pero ahora mismo con una tarjeta gráfica de, no sé, de 300 euros, de segunda mano 250 euros, que esté bien, que no esté quemada por el tema del farmeo, es que puede jugar a todo perfectamente en muy alto o en ultra. Claro, la cuestión ahora es la moda del 4K, del HDR, que si quieres subir esos niveles sí que tienes problemas, pero para jugar a 1080 prácticamente la mayoría de gráficas de gama media alta te permiten jugar con soltura y en alto a prácticamente todo. Yo lo que quiero destacar es la promoción tan fuerte que se ha hecho de estas gráficas, que de ahí viene el cambio de nomenclatura a RTX en vez de GTX por el uso de la tecnología que se llama Ray Tracing, que es una nueva forma de procesar la luz. Bueno, lo de nueva es entre comillas porque... Es un ENV de toda la vida emulado por software, en este caso vamos a decirlo en cristiano para que quien no sea tan pecero y no lo entienda el tema. Se trata de simular realmente la luz cómo se comporta. O sea, en videojuegos normalmente la luz no se hace una simulación de un rayo choca con un lado, rebota para el otro, no. Se usan unos truquitos, básicamente se calculan tres tipos de iluminación, ambiental, difusa y especular, y en función de esos valores por coeficientes de los materiales se da el color final del material, que es lo que tú ves. ¿Por qué? Porque hacer este cálculo de la luz en tiempo real es muy costoso y sí que se utiliza para películas, por ejemplo, pero no se utiliza para videojuegos porque se tarda muchísimo en renderizar la imagen. En tiempo real es complicado. Es imposible. Hoy en día es imposible. Hoy lo era. Lo que pasa es que Ray Tracing, estas nuevas gráficas de NVIDIA sí lo permiten. De hecho, han salido demos recientemente con Ray Tracing en tiempo real. Lo que pasa es que no es con una 1080. O sea, están usando Titan V, un slot de 4 o no sé cuántas eran, que hicieron una demo de Star Wars que era una flipada, pero es que tenías 4 en serie trabajando para hacerte algo en tiempo real. Quiero decir, para un juego normal... Aún estamos muy, muy hablando lejos. En cristiano a la gente, ¿cuánto? 3.000 pavos, ¿no? De gráficas. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí, sí. Y eso solo en gráficas. Luego a ver qué CPU, con i9 a toda castaña, seguro. En fin, que lo que nos vende aquí NVIDIA con estas nuevas es que vamos a ver Ray Tracing en los videojuegos con estas gráficas. Bueno, con matices. Es decir, la iluminación general no va a ser con Ray Tracing. Vamos a tener efectos que se van a aplicar con Ray Tracing. Algunos reflejos... Algunos, sobre todo van a ser reflejos o algunas sombras concretas, pero la iluminación genérica del juego, te den cuenta que no. O sea, hemos visto, por ejemplo, demostraciones en Battlefield 5, como cuando usan un lanzallamas y activan Ray Tracing, ves como en el agua se ve el reflejo de las llamas o en los cristales o incluso en el ojo del personaje, ¿vale? No dejan de ser chorraditas de estos reflejos y rebotes. Algunas sombras en Shadow, en el nuevo Tomb Raider también, pero son cosas puntuales, no va a ser la iluminación general. Y falta ver qué tanto va a consumir hacer esto, porque a mí me da que va a ser una opción que va a consumir un cojón y que te aporte 4 reflejos en el agua, que a lo mejor no te... No, es que no creo que no te vayas a fijar, sí, jugando. Algo parecido al physics, cuando lo puedes activar de las gráficas. Que te pegaba un petardazo, pues bueno, lo que para mí es un timo en cuanto a cómo anunciarlo. Es decir, Ray Tracing no está muy lejos de ser el método de iluminación para videojuegos, que lo será, sí, vete a saber cuándo, pero lo va a ser, pero aún falta mucho. Pues bueno, pues como Robert y Marta han estado muy calladitos, vamos a pasar por un tema que sé que se han informado adecuadamente, más que nada porque lo estaban mirando justo antes de empezar el programa. Vamos a pasar ya a hablar de juegos, y el primero, pues uno de los que más hype ha generado desde que se presentó, que es la nueva obra de From Software, Shadows Die Twice. Chicos, que ya hemos podido ver gameplays extensos y hemos podido sacar mucha información de ellos. ¿Qué nos podéis contar del juego? Que es bueno, que se compre y ya está. Ese es el resumen. Perfecto, junto con la gráfica, ¿no? Exacto, sí. Está, es el pack perfecto. Pues como estábamos comentando antes, pues es una... lo principal que hemos comentado ha sido que habrá gente seguidora de los Dark Souls y del Bloodborne que le parecerá un gran juego. ¿Vale? Que le parecerá un gran juego. Otros dirán que es una puta mierda, que no se parece tanto a los RPG que se habían visto anteriormente en el From Software, pero... Se podría decir que, aparte de la cultura japonesa que se ve ahí, uno de los grandes detalles que podemos comprobar es el añadido del gancho como nueva arma, que también nos ayuda a entrar en el sigilo dentro de estos Souls-like. Y para mí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Me gustó ya desde la primera vez que lo vi mencionar en la E3. Y no, la verdad es que, ostras, tiene una pintaza espectacular. Y esta, con el vídeo de la Gamescom que ha aparecido ahora del gameplay, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Ya se había visto lo de la parte de sigilo, pero he visto uno de los combates en el que puedes, en medio de la lucha contra un... No estoy segura ahora si era un jefe o simplemente un enemigo muy grande, en el que si encuentras sitios donde agarrarte con el gancho, puedes escaparte y... Ostras, te da un pequeño momento, un suspiro para a lo mejor recuperar el aliento tú como jugador o simplemente recuperar vida y utilizar las calabazas que se utilizan como si fueran las estus o los viales del Bloodborne. Bueno, otra de las mecánicas que cambia más o menos respecto a los Souls es el tema de la muerte. Y en ella, una vez muertos, pues tendremos dos opciones. Tendremos la opción de volver al último punto de guardado, digamos, que son nuestras esculturas figura del escultor o algo así se llaman. O tenemos la opción de revivir en el mismo punto en el que hemos muerto y así activar una opción de combate. Bueno, activar. Tenemos la opción de seguir los combates y jugar un poco con el enemigo que creerá que hemos muerto y poder atacarle con la espalda. La desventaja que tiene esto es que tendremos que eliminar a un número determinado de enemigos para que la opción de revivir en el punto en el que hemos muerto se vuelva a activar. Si no, pues volveremos al último punto de guardado, bueno, al último punto de control, y todos los enemigos volverán a revivir como pasaba antiguamente en los Souls. Y la verdad es que pues eso, le da una mecánica diferente también. Y parece que lo que quiere From Software, un poco lo que hizo con Bloodborne, es que los jugadores más típicos de Dark Souls y tal no vengan tan, o sea, tan entrenados y que tengan que volver a aprender este tipo de jugabilidad. Y a mí la verdad es que me llama muchísimo la atención. No soy muy fan de los Souls, de hecho no he tocado ninguno, pero este es lo que voy viendo, sobre todo por la estética, le tengo unas ganas. Y que no sea tan rolero y sea un poco más vertical con el sigilo y tal, la verdad es que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Claro, es que lo bueno es que están juntando detalles de los Dark Souls, pero a la vez dándole un poco más de acción y más de agilidad. Eso es que definitivamente tiene que atraer a un nuevo público. Aparte de enamorar, estoy segura, a todos los fans de la anterior saga. La verdad es que yo jugué al Dark Souls 1 y fue un juego que me gustó, pero tampoco me encantó. De hecho, tengo el 3 ahí que lo empecé y no me acabo de enganchar. No son juegos que me apasionen, como por ejemplo pues a Chuno o al señor Amuniki, que los oyentes sabrán que son juegos que les han apasionado. Para mí son un poco lentos, quizá tienen demasiado rol, porque el personaje es sumamente importante, qué parámetros subes, qué no, como no te lo configures bien te van a follar vivo. Y en cambio este juego, este Sekiro: Die Twice, es mucho más dinámico, da la sensación de que depende más de la habilidad del jugador, que en los otros también dependía, ¿no? Pero tiene más posibilidades, que tengas parte de sigilo, que tengas la parte del gancho, eso sea un juego más dinámico. Entonces, como veis, bien decís, también para un jugador quizá que le guste un juego un poquito más rápido, un juego más de acción, es un buen punto intermedio, ¿no? Conseguir agradar tanto a los fans de clásicos de Souls, que es el riesgo de no moverte demasiado porque entonces no le va a gustar el juego, que aún así ya han habido críticas, y atraer a nuevo público, pues por ejemplo yo, que el primero me gustó, pero no me acabo de apasionar, y los otros pues no, nunca me han acabado de... No me acabo de poner con ellos porque el primero pues no me acabo de gustar tanto, ¿no? Y en cambio este, como bien dice Robe, me pasa lo mismo. Este Sekiro: Die Twice tiene muy muy buena pinta, sea un juego desafiante y sea un juego variado sobre todo. Y eso a mí pues me tiene muy expectante del título. Pero bueno, volvemos también a lo de siempre. Si hubieran hecho un Dark Souls ambientado en Japón, la gente se quejaría porque es demasiado continuista, que si no sé qué, no sé cuánto. Y yo lo que veo es que mantienen la fórmula que ha hecho famoso a From Software en los últimos años, que ha traído este Souls-like, ¿no? Que han creado un género propio, pero adaptándolo a otro tipo de juego diferente que pueda atraer a un nuevo público y a público que ya le gustaba. Habrá mucha gente, vamos, a Muniki yo creo que es el... después de Marta, yo creo que primero es a Monique, el mayor fan de Dark Souls de este programa. Yo estoy seguro de que sí, sí, te lo confirmo. Por eso, y tú también, y le tenéis muchísimas ganas. Entonces es siempre la fanboy oficial a falta de Amu. Sí, es la sustituta. Pero es eso, habrá gente, siempre va a haber alguien que se queje, pero yo creo que la gran mayoría de gente aficionada a los Soul-likes, a este le tiene muchísimas ganas. Y además eso, gente que no éramos muy, muy fans de esta saga, como Ruedi y yo, pues que le tengamos ganas, yo creo que hice mucho a favor del rumbo que ha tomado la compañía. Bueno, sí, eso he comentado antes, que incluso mi pareja, que no es nada, si le he hecho un comentario que la verdad se ha quedado un poco a cuadros, me ha dicho que hasta él quiere jugar. Y no es nada, es como Ruedi, que juega a eso, a las hack and slash. Y eso quiere decir que están haciendo un buen paso From Software. No se han cerrado. A ver si después no nos decepciona. No, y además yo tampoco dudo de que vayan a seguir con el abanico de los Souls. Veremos Bloodborne 2 más pronto que tarde. O sea, que va a haber donde elegir dentro del estilo de juego. Siempre el que le guste más uno u otro va a tener donde elegir. Y aprovechando la Gamescom, pues From Software y Activision han anunciado la fecha de este Sekiro, que se nos va al 22 de marzo, al marzo del infierno, porque no veas la cantidad de títulos que tenemos para este marzo-febrero. Pues mira, vamos a hablar de otro juego que en esta Gamescom lo está petando muchísimo, porque el Sekiro: Die Twice es uno de los juegos que más atención ha acaparado, pero otro que ha acaparado mucha atención y para bien, que no se esperaba, y por cierto, otro juego que por lo que estoy viendo sale también en marzo, en este caso el 8 de marzo, va a ser Devil May Cry 5, esta nueva continuación de la saga por parte de Capcom, que por lo que he podido ver, yo que soy fan de los hack and slash, la verdad es que tiene una pinta estupenda, ¿no? Lo siguiente, es un juego que sabe continuar la línea de lo que queríamos los fans de Devil May Cry. Vemos un sistema de combate similar, con ese tiempo, con esas marcas de molonería que suben los rangos para conseguir más objetos, con una variedad de movimientos amplísima que se mantiene. De momento solo hemos podido ver a Nero, pero mantiene mucho los movimientos que ya hemos visto en Devil May Cry 4. Se ha visto algo de Dante, pero no en movimiento, solo en vídeos. Tenemos que esperar. Se ve que hay un tercer personaje que aún no hemos podido ver que se va a poder probar. Y sobre todo, mecánicas nuevas que se han implementado en el caso de Nero, que es que pierde ese brazo demoníaco que tenía para tener un brazo robótico. Lo que pasa es que este brazo robótico es como si fuera un arma más. Los vamos encontrando por el campo, son distintos y son como desechables. O sea, los podemos ir usando, se van desgastando y de hecho los podemos sacrificar usando un mega ataque con el cual los rompemos. Pero es eso, vamos consiguiendo más porque nos van dando, pues, digamos, como munición. Entonces, bueno, la combinación de los movimientos que ya teníamos, más una especie de látigo con el cual podemos atraer a los enemigos hacia nosotros, hacen que el juego tenga, la verdad es que, muy buena pinta. Gráficamente luce muy bien y sobre todo, pues, por lo que comenta la gente que lo ha podido probar, está sabiendo adaptarse muy bien a los nuevos tiempos, manteniendo, pues eso, lo que a todos los fans de Devil May Cry nos ha gustado, esa molonería, esa sobrada, ¿no?, de los personajes de cómo se comportan y sobre todo pues que se controla muy bien y da mucho, mucho gusto de jugarlo pues a un juego así, que no es un ámbito en el cual hayan muchos juegos y que, bueno, pues que no huele tanto a viejuno como a lo mejor a alguno le podría preocupar. Pero esto es una pregunta, ¿esto es un reboot o es un reborn, es un return? No, es un juego nuevo, o sea, el último Devil May Cry fue el 4, luego salió el DMC, que sí que era un reborn, o llámale claro, como quieras. No, pero el Devil May Cry, el Reborn este, se salía completamente de la línea temporal de todo, se presentaba un nuevo personaje, no tenía nada que ver. Aquí te digo, controlamos a Dante, que sale en Devil May Cry 4, y luego, se me ha ido el nombre del protagonista. Nero. Perdón, sale Dante, que es el de todos los Devil May Cry, y además sale Nero, que es el del Devil May Cry 4. Y que más también graba DVDs, también. Madre mía, mira que lo usa el programa, pero bueno. Chicos, comenta algo más vosotros que yo, que casi me meo encima solo de ver este juego en movimiento. Bueno, pues yo ya se lo comenté a Ruedi el otro día que nos vimos en persona, que hacía tiempo ya. Y la verdad es que pinta bien. Yo, como digo, me gusta la estética, me gusta cómo se mueve. Lo que pasa es que no soy muy jugador, porque soy un poco manco, si somos sinceros. Y siempre he querido que me gusten los Bayonetas, que me guste, por ejemplo, el Darksiders sí que me gustó mucho, pero creo que era un poco más rolero que esto. Pero vaya, es que ver los movimientos es una gozada. Gráficamente me parece que los japoneses lo están haciendo de quitarse el sombrero. Últimamente producto que vemos de Capcom, producto que es para caerte la boca, creo que lo comentaremos otro título un poquito más adelante. Y eso, la verdad es que pinta muy bien, por lo que se ha visto, esto de continuar los combos con el ritmo y tal, pues le da también eso, el jugar bonito a este tipo de juego. Y me llama la atención, no sé si lo... supongo que lo probaré de alguna que otra forma, pero tampoco creo que le dé mucho, pero la verdad es que los que se ha visto y los fans de esta saga, que sé que hay muchos, que además han tardado mucho, el director de este juego ha luchado muchísimo por tirar este proyecto adelante, creo que al final van a ver recompensada la espera, porque la verdad es eso, que pinta espectacular. Bueno, pues para que ahora nuestro compañero Charlie, que ha estado callado, comente algo, vamos a pasar a hablar de Resident Evil 2, el remake. Sé que, la puta máquina, ya está. Sé que a Charlie el original le gustó mucho, así que dinos, ¿qué te parece lo que están haciendo con este 2? Porque hemos podido ver unos nuevos gameplays bastante extensos en distintas zonas, que no sé, yo por lo menos creo que Capcom, venimos de hablar de Devil May Cry 5, ahora hablamos de este Resident Evil 2 remake y podemos mirarnos hace poco el Monster Hunter. Capcom lleva una época que sin hacer mucho ruido lo está haciendo muy bien, la verdad. Bueno, pues yo, a ver, lo que yo he visto de Resident Evil 2 es un título que a mí particularmente me parece de los mejores que he jugado, lo tengo un grandísimo recuerdo. Sí que también antes hablábamos a nivel interno y petit comité, que es uno de esos juegos que quizás ha envejecido un poco mal, porque bueno, hay cosas que no tienen sentido, pero bueno, es el mundo Resident Evil, Raccoon City, en fin, es otra cosa, ¿no? Pero sí que estoy viendo que Capcom, por primera vez en mucho tiempo, y joder, me cuesta decirlo porque Capcom normalmente en los últimos años, pues la verdad que le he pegado más palos que otra cosa, sí que es verdad que ha escuchado un poco a los fans, porque este juego realmente está basado en unos fans que empezaron a hacer una reedición o un reboot, bueno, un reboot no, un... ¿cómo se llama esto? Remake. Bueno, un remake, perdón, efectivamente, déjeme salir la palabra, mira que la he dicho antes. Están haciendo un remake del título, Capcom les instó a que dejasen de hacerlo, pero les invitó a acceder a las instalaciones, bueno, para que comentaran un poquito cuáles eran sus puntos fuertes, que lo que le gustaba del juego y demás. Creo que tengo entendido que alguno entró a trabajar, si no fueron varios, alguno entró a trabajar para Capcom directamente, y la verdad que, bueno, pues están haciendo lo que realmente... los fans queríamos. Tengo que decir que Resident Evil tampoco es una de mis sagas fetiche, o sea, es una saga que me gusta muchísimo, con luces y sombras, ya a día de hoy creo que tiene igual de luces que sombras, y puede ser que este Resident Evil 2, porque se ha visto cambiando un poco el sistema de juego, dándole un toque nuevo a todo, pero manteniendo la esencia, pues la verdad que a mí me llama mucho la atención y es uno de los títulos que para mí van a ser punteros, teniendo en cuenta que seguramente va a ser un fanservice y que quizá no va a ser para todos los públicos. Bueno, yo lo veo una adaptación bastante bastante accesible, ¿no? Las mejoras que han hecho, sobre todo en la cámara, en eso, y gráficamente, creo que mucha gente, bueno, como he dicho con lo del Sekiro, los fans de Resident Evil de toda la vida creo que lo van a gozar muchísimo por volver a Raccoon City, a la comisaría, a controlar a Leon y tal, y la gente que venga de nuevo, que le haya gustado mucho, por ejemplo, el Resident Evil 7 y que se acerquen ahora a este, creo que lo van a gozar muchísimo también, y además eso, que es bueno atraer, porque para mí es uno de, bueno, sinceramente creo que es el mejor Resident Evil que se ha hecho nunca, por la historia y por todo, por lo que contaba y cómo se jugaba, para mí es un eso, que la gente pueda venir. Fue muy redondo en su día. Sí. Es eso, que la gente pueda acceder a él, me parece genial. Yo le tengo muchas ganas, pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 sí que me parecería candidato a GOTY desde el minuto 1, luego hay que verlo, también es cierto. Sí que tengo que decir que Resident Evil 2, pues el remake no creo que sea uno de los candidatos a GOTY, pero a mí particularmente me toca mucho la patata porque... Bueno, de hecho sale el año que viene. Claro, sí, no, me refiero, no para este año, sale en el 29 de enero, sí, lo tengo ya apuntado, o sea que no te preocupes que... Lo tengo en la lista. Pero me refiero que no va a ser uno de los candidatos a GOTY, seguro, porque aparte que es un remake, es un juego que, bueno, pues a día de hoy, lo que tú decías antes, que me decías, ya te digo, en Petit Comité, que, bueno, tiene cosas que no son muy explicables en un juego y, bueno, pues realmente está ambientado en otra época. Pero, oye, yo creo que todo el mundo va a poder jugarlo, aunque está más orientado al fan de Resident Evil y sobre todo al fan de los Resident Evil antiguos. Sí, en lo que decía, obviamente al basarse en la fórmula del primer Resident Evil, el cual sucedía en una mansión, pues ciertos puzzles tenían sentido, pero que en una comisaría tengas que abrir algunas puertas encontrando unos sellos, unos símbolos, que tengas que abrir una estatua que está en medio de la comisaría, me parece raro, vaya. Eso pasa en toda comisaría americana, hombre. Imagino que aquí no se estila, ¿sabes? Aquí en la policía municipal del pueblo ya está. Por eso, que algo más basado en tecnología, en una combinación de códigos, como yo que sé, como en el Dino Crisis, ¿no? Que tenías que buscar muchas combinaciones, unas llaves de tecnología tal. Pero bueno, para su época estaba bien. Ahora ha envejecido un poco regular. Pero bueno, es la esencia del juego. Al final, si quieres jugar al Resident Evil que todo el mundo jugó en su época, pues tienes que aceptar algunas cosas. Que sobra el típico que se queje y diga, vaya tontería, tal y cual. Pero bueno, ya, si sabes a lo que vas, pues hay que tener unas tragaderas. Si saben también cómo me pongo, para qué me invitan, ¿no? Claro, si te va a quejar, no lo juegues, es majo. Bueno, chicos, pues nos empieza a premiar el tiempo, así que así para resumir, si queréis comentar algún juego vosotros, os dejo aquí que elijáis uno y aprovechéis. Yo voy a destacar dos que por lo que he visto me han gustado mucho. Uno es Darksiders 3. Yo soy muy fan de los primeros y este 3 empieza a ser algo que puede ser ilusionante. Le tenía muchas dudas, pero con lo que estoy empezando a ver, pues me está empezando a dejar más tranquilo. Parece que se están centrando y que van a ser un juego. No va a ser tan grande y tan. No va a ser un juego súper grande, súper elocuente, pero se van a centrar en hacer un juego, un Darksiders bien hecho. O sea, no van a ser tan ambiciosos. Vemos, pues me está gustando los combates. Falta ver más los puzzles, creo que solo se ha podido ver uno y era algo como de mover las bombas que se había visto en otros, pero bueno, si mantiene la línea de los anteriores, la verdad es que yo estoy más que encantado. Y el otro que para mí está haciendo sorpresa, que es el Biomutant, que bueno, habrá que seguir la pista porque por lo que se está viendo, otro juego de mamporros que también luce interesante, sobre todo porque parece esa gran variedad de protagonista que lo podemos tunear mucho. Pero bueno, yo para así destacar estos dos junto al Devil May Cry, que yo creo que los amantes de los hack and slash podemos estar contentos porque nos vienen por delante tres títulos muy interesantes. Sí, el Biomutant ha anunciado también retraso, se va a, creo que a verano del año que viene, del 2019. ¡Hostia! Y, hostia, a mí me cada tráiler que veo rasca más, no sé si es que está mal exportado o algo. Pero, hostia, los frames brillan por su ausencia, ¿eh?, la mayoría de las veces. Claro, por eso lo están retrasando. Sí, tiene pinta que no está del todo pulido, ¿eh? O que están esperando a la nueva generación, o la posible nueva generación, no sé. Es extraño, sí. Yo tengo que decir que también me ha llamado la atención prácticamente ninguno, pero el que más, Biomutant. La verdad que sí que tiene muy buena pinta, porque el resto, bueno, el Sekiro, a mí no es un tipo de juego que me mole, me ha gustado mucho a nivel estético, me mola bastante. Pero bueno, luego es que tenemos un poquito de todo, ¿no? O sea, un Assassin's Creed, un Battlefield, no sé. La ampliación del Destiny 2, me refiero. El Ace Combat 7. Sí, el Ace Combat 7 lo he visto para. Y bueno, estuve viendo ya hace tiempo vídeos para. Si tienes Oculus, puede estar chulo. Sí, es lo que te iba a decir. Pero creo que solo sale para PlayStation VR, ¿no? Pues me lo tendrías que decir tú, creo que claro, es que yo por lo que he estado viendo, Ace Combat 7 solo sale para PlayStation VR, por lo que yo tengo entendido, porque era un juego que yo sí que siempre estoy ávido de. No, de hecho, estoy grabando con las Oculus, para la gente que me esté escuchando. Me voy a quedar ciego, por cierto. Y siempre estoy ávido de nuevos juegos de Oculus. He probado un montón últimamente, un montonaco, que luego algún día supongo que era un especial, algún día cuando termine de probarlo todo. Pero creo que Ace Combat 7 sale solo en PlayStation VR, ¿eh? Bueno, aprovechando esto, fecha de lanzamiento 18 de enero en Play 4 y Xbox One y 1 de febrero en PC, así que en principio se tendría que poder jugar con Oculus y con HTC Vive, así que a lo mejor no nativamente, pero sí con las triquiñuelas esas que haces tú. Sí, bueno, triquiñuelas que se llama pagar 60 pavos con un programa que se llama Borf, con Grapper, ¿no? Hijo puta. Bueno, con lo que sea, ya que no lo hacen ellos, pues que tienen que hacer los segundos, como pasa tanto, pero vaya, un juego de aviones en Oculus tiene que ser eso, ponerse el cubo al lado, ir echando la pota, pero gozarlo fino. Sí, de hecho, Elite Dangerous es de lo mejor, y Eve Valkyria, de lo mejor que se puede jugar ahora mismo en, en Oculus a nivel inmersivo, ¿eh? O sea, un juego de este estilo de aviones con una palanca de gases y un mando y tal puede ser la re hostia. Y bueno, siguiendo con la fecha, Shenmue 3 ha dado fecha definitiva. Nótese mis comillas en mi tono de voz. Por cuarta vez, ¿no? Sí. Bueno, no, antes se iban retrasando, no daban fecha. Pero bueno, la han anunciado para el 27 de agosto de 2019. Y bueno, ya Ruedich y yo hemos estado comentando que huele a retrasito cuando se está acercando la fecha. Oye, ¿se podría hacer una porra aquí en Indie Podcast y comentar a la gente a ver si quieren que esta fecha va a ser definitiva, no? Pues sí, mira, para encuesta da. Claro, claro, y por eso, a ver si realmente Yu Suzuki se jubila el año que viene o dentro de dos. Mira, ya está bien, porque hace tiempo que no hacemos una encuesta. ¡Zasca! Sí, bueno, vale. Solo al community manager y no me cuentes tu vida. No, o sea, no era en plan crítica, era en plan, vamos a... Vale, nada, ya, sí. Yo no, me he quedado. Que... Y bueno, yo si tengo que destacar algo, pues mira, voy a destacar uno que ni siquiera se ha visto a puerta abierta, digamos, y es el Cyberpunk, que tenía muchísimas ganas de que saliera. Calla, algo. Calla. Pero siguen sin mostrar las demos que están mostrando a prensa. Y joder, pero es que cada vez que sale alguien y dice que es lo mejor que ha visto en su puta vida, es pa creérselo, porque si lo dice todo el mundo es que tiene que ser verdad. ¿Cuánto llevan de, entre comillas, de retraso? Porque yo me acuerdo que el primer vídeo de Cyberpunk hace por lo menos 3 años, ¿no? No, pero fue un teaser. 3 o 4. Pero fue un teaser, no era nada gameplay. Lo que pasa es que ahora por fin se mostró el gameplay aquel guapísimo. Sí, pero tío, no era el juego como tal. O sea, sí, hace como 3 años que se anunció. Con un tráiler o un teaser, sí, con un teaser. Y luego, que era el teaser ese de la mutante esa que se le... Bueno, mutante de la cyborg, que se le abría el brazo, sí. Pero te digo, ese no era nada gameplay. Lo que pasa es que ahora en E3 enseñó una demo que se está enseñando otra vez y sigue la misma gente que la probó y la nueva, pues lo mismo, que están diciendo que es una cosa, pues lo más bestia, increíble, y como dice Robert, es que no es justo que hagan eso, o sea, deja verlo, no puede salir alguien y decirte eso porque luego o el hype es demasiado alto y se han flipado o realmente pues estamos aquí volviéndonos locos y nos vamos a fundir esperando que salga un gameplay simplemente. Tiene pinta que lo van a petar, ¿eh? Pero también tiene pinta que se va Next Gen, o sea, si es tan bestia como dicen, sí, no lo vemos sí, para sí, esta sí. Generación ni de sí, coña. Sí. Tiene pinta de nueva generación, sí, vamos tranquilamente. Aquí el vídeo está subido a la cuenta de Cyberpunk, la oficial, el 10 de enero de 2013. O sea que... Cinco años ya. Bueno, 5 años bueno, y pico. Sí, han anunciado, no sé dónde lo he leído hoy, que ya se puede jugar de principio a fin. O sea, el juego ya es... Que está hecho, vamos. Sí, vamos, está que hecho, pero bueno, le faltarán, claro, pulir y tal. Hombre, yo digo una cosa, hace 5 años y bueno, vale, 5 años y medio... Y hace 5 años y medio, viendo el vídeo a día de hoy, yo lo flipo todavía, o sea, y hace 5 años de eso. Sí, pero si es que dicen que el gameplay es mejor que ese vídeo, así que imagínate. Pues por mi parte yo, a ver, ya salió en el E3, ya sé que en el E3 del año pasado también me emocionó un montón cuando ya lo anunciaron, evidentemente estoy hablando de Lorien, The Will of the Wisps, y... Para mí, aparte del Sekiro, ha sido una gran sorpresa ver el añadido de los Trials, ¿vale? En el que podemos hacer una parte del mapa con otros jugadores online y una carrera, principalmente. Y al principio me pareció... Llegué a pensar que podía ser un poco repetitivo porque vi, creo que un vídeo, no sé si de 10, 12 minutos o qué, creo que eran de los mismos desarrolladores, incluido Gareth Cocker, el compositor de la banda sonora, que me sorprendió... verlo como un jugador y incluso me gustó mucho más su persona. Me pareció que podía llegar a ser un pelín aburrido al final si todo el rato estábamos haciendo lo mismo. Espero que aparezcan más pantallas en el que nos ofrezcan distintos retos de crono. Pero la verdad es que eso, a mí me parece brutal porque es que ya no solo estaba viendo a Honori como personaje un poco más maduro y en plan guerrero, sino encima algo que le puede dar un toque refrescante dentro de lo que sería el modo historia. Ya sé que estáis emocionados, no hace falta que sigáis la noticia corriendo todos y pegaros por comentarlo. Yo estaba aplaudiendo. No, sí, yo la verdad es que es un modo que si lo hubieran metido en el 1... a posteriori para alargar la vida junto con la expansión, yo creo que habría estado muy bien, pero bueno, si lo meten en este segundo, pues me hago que se guardaba en la recámara. Ori and the Blind Forest, bueno, este nuevo Ori, perdón, ok, yo también espero mucho, el uno me encantó, y no, como tú, ahora no lo he comentado, muy bien por recordármelo, se me había olvidado, no, si yo también estoy muy expectante de este juego, la verdad. Yo es que estoy también, aún no se sabe la fecha exacta, pero sé que en enero será, ese sí que lo voy a pillar y creo que por ese, imagínate, voy a decir algo muy bestia porque soy fan de toda la vida, pero de siempre, desde el 1 del Tomb Raider, ¿vale? Y soy fan de Lara Croft y es increíble porque no me pillaría una gráfica por el Shadow of the Tomb Raider, aunque me han encantado los dos primeros de esta nueva trilogía, pero es que en cambio me lo cogería por el Ori. Aquí ha habido un cambio espectacular. No me esperaba y es que es como dices tú, yo estoy expectante. Pues nada, yo creo que con esta notición de que nuestra compañera Marta, digámoslo todo claro, catalana, que ojo, porque se compre una gráfica no es fácil, lo haría por el Orion de Blind Forest, hace que os lo hagáis repensar quienes aún no estáis convencidos de este juego. Así que ya lo sabéis, Moon Studios, enviadme un código para que yo lo pueda analizar inmediatamente, ¿vale? Mejor si eso lo pones por Twitter. Ya, lo he pensado, Y nada, pues eso, sí, vamos a poner... no creo que esta semana nos escuchen, Las otras sí, pero esta no. Sí, exacto. Y nada, pues con eso, con esta encuesta que os dejaremos en Twitter sobre qué era, que se me ha olvidado que habíamos dicho. Ah, sí. La fecha del Shenmue 3, sí, aquí yo también creo que no. Pues lo dejamos ya, compañero, esa última cosa que decir así rapidito. Hombre, al final te voy a tener que dar golpe de remo porque no has recordado que tenemos un canal de Telegram, que la verdad es que está fino. Es que ahora mismo acabamos de recibir ya 5-6 mensajes en un momento, imagínate. Exactamente, nos están siempre reclamándonos el podcast, eso sí que son un poco cansinos. Dile la verdad, son 6 mensajes, uno es de Ricky Snipe y los otros 5 son del señor Follinator, Follinator para los amigos. Que ha puesto los videojuegos son malos, es una frase, y luego en 3, 2, 1, así no. Separado. Entonces, ¿sabes? No, es porque está esperando comentarios de precisamente lo de la noticia de... Se ha comentado en el grupo, también lo hemos comentado fuera de grabación, sobre los varios muertos en el tiroteo durante el torneo de videojuegos en Florida, en Jacksonville. Ah, sí, esto es verdad, que acaba de pasar en riguroso directo, o sea que, bueno, nos toma sentido pésame. No sé, lo de los tiros y las armas de Estados Unidos es algo que ya hemos tocado por encima en otros podcasts, creo que no es menester alargarnos ahora, pero bueno, pues nuestro más sentido pésame a todas las personas que y familias, bueno, que... Sé que no va a pasar, pero creo que mucha gente se dará cuenta de que el problema no son los videojuegos, sino que, Los videojuegos del juego americano, por supuesto. Un tío ha entrado en un torneo de juegos a pegar tiros a la gente, o sea, si el problema son los videojuegos, que venga alguien a hacérselo mirar a esta gente. Pero son espérate, videojuegos pronto saldrá violentos, el comentario de Trump. Son videojuegos violentos porque la NFL es violenta. Entonces, el problema no tiene los videojuegos, no la NFL ni el tío que tiene la pistola ni nada por el estilo. El problema no tiene el chaval que está jugando al Madden, tío. Bueno, volviendo a lo otro, eso, recordaros la dirección del canal es t.me/indiepodcast. Lo podéis poner en navegador o directamente en el Telegram, en el móvil, y ahí accedéis. Todo libre, solo os hacemos una pequeña encuesta a ver si sois nintenderos al principio. Si no lo sois, os echamos. Un poco de misterio, por favor. Bueno, lo que pase después ya lo dejo en el aire, pero la primera pregunta que la gente venga a preparar. Podéis mentir si queréis. ¿Qué va? Es mejor, así se anima mucho más. Esto es mejor que Matrix, pinta de azul o roja, no, nintendero, no. Pues nada, pues con esta recomendación de que os paséis por nuestro grupo de Telegram, que digo que ya somos bastantes personas y que... vais a poder hablar de videojuegos de muchísimos títulos que queráis, porque aquí hay gente para todos los gustos y que podemos comentar de todo. Nos despedimos ya por esta semana, disculpándonos otra vez por no haber estado la semana pasada, pero bueno, hemos traído un programa, yo creo que bastante cargadito, para hacer un express que se ha alargado bastante pese a que no esté el señor Moniki. Saludos a Moniki y con esto nos vemos hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós.